Tú estás sentado en el trono, Señor. Oh Dios, te adoramos. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado, al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Tus manos y la él.